para ir a trabajar, la gente va a trabajar ya bastante normal, si bien todos los que pueden hacer trabajo en la casa, el famoso home office, lo siguen haciendo, sobre todo en, sé que en Milano, ahí que hubo mucho, que estuvo jodida la situación, siguen haciendo que la gente salga lo menos posible y se quede en la casa, toda la que puede quedarse en la casa. Pero está todo bastante ya, bastante libre, y yo para entrenar puedo ir al gimnasio, si bien hay que tener ciertas medidas y va menos gente, y hay que tener cuidado con un montón de cosas, ya se puede hacer prácticamente todo. Pero bueno, está todo bastante bien y bastante encaminado para que sea cada vez mejor. Mirá, no sé bien la cifra exacta, hace algunos días busqué y había, no sé, 500 casos por día en toda Italia, 400, 10, 200, pero de repente aparecen focos, casos en algún lugar que suman esa lista de casos y sube un poco, pero no, muy mucho más bajo que cuando había picos de casos que llegó a haber 7.000, 8.000 casos en un día acá en Italia, fue bastante complicado. Está todo bastante, la famosa curva está bastante bastante controlada, y de esas 600 personas que se 500 personas que se contagian por día, hay lugar para atenderlas, entonces está por esa parte bastante más controlado. Las medidas fueron las que se han tomado en todos lados, y mismo yo sigo mucho lo que pasa en Argentina, quedarse encerrados y quedarse en la casa y tratar de resistir, y por ahí lo que pasa acá también es que la situación económica permite que el Estado ayude más a la gente para que no puede ir a trabajar y no tiene ingresos, ayuda más, pero nada, las medidas fueron sobre todo hacer que la gente se tenga que quedar en su casa sí o sí, salir lo menos posible y de a poco empezar a salir. Porque bueno, la gente en un momento no resiste más, sino es insostenible que te quedes en tu casa encerrado. Sanciones económicas hubo y sigue habiendo ahora. De hecho, gente que no respeta el uso de barbijos, el uso de medidas sanitarias en lugares cerrados, sigue habiendo multas altas. Y después, sí, tratar de apelar a la que la gente tenga conciencia y tome conciencia, y a los que no tomaban conciencia y no tenían conciencia, sí, los multaban, y como te digo, yo creo que la gran diferencia fue ayudar a la gente a que se quede en la casa y no obviamente que la situación económica permite a la gente tener ahorros y poder vivir un par de meses sin tanto trabajo. Pero muchas de las medidas que se tomaron, no solo en Italia, sino en toda Europa en conjunto, fueron para ayudar a la gente económicamente, que se pueda quedar en la casa y resista, no tener ingresos por el trabajo. Salgo para entrenarme, salgo, pues, tengo que pasear, si quiero tomar una cerveza, lo hago, o ir a un bar a la noche, puedo. Pero igualmente está haciendo mucho calor, y a mí el calor me hace quedarme dentro de mi casa, porque hay una ola de calor otra semana muy fuerte, pleno verano acá, pero sí, a la mañana salgo a entrenarme, vuelvo tranquilo al mediodía, descanso, después a la noche salgo a caminar porque las noches están lindas, total libertad y mucho más tranquilo. Sobre todo la idea de que no se está dentro, lo permite mucho el verano, ¿no? Pero no se está dentro de los locales, en la vereda, en las plazas, sobre todo está la gente. Las mesas de los locales están inhabilitadas para que la gente no esté adentro toda junta y permitir estar afuera a distancia, porque tenés que estar a distancia de la gente con la que no vas. Permite estar afuera, eso lo permite, no está dentro del local. A veces te encontrás con algunas cosas que no tienen mucho sentido. Yo el otro día fui a comer a un restaurante y mientras iba caminando hacia la mesa tenía que tener el barbijo puesto, y cuando llegué a la mesa me lo dejaron sacar y había más gente en la mesa que mientras iba caminando. Hay cosas que no tienen mucho sentido y que y que todo el tiempo salen nuevas normativas y nuevas cosas para cuidar la salud de la gente, pero sobre todo es eso, no hay en los locales, en restaurantes y demás no se puede estar adentro. O sea, entrenamientos en conjunto hay, pero para, no sé, equipos que se tienen que, como pasa en Argentina, se tienen que preparar para los Juegos Olímpicos y demás, que tienen permisos especiales. Yo por mi parte solamente me estoy entrenando yendo al gimnasio, saliendo a correr a una pista y el trabajo que es preparativo para la pretemporada que empieza en agosto, bien fuerte, que ahí sí, a partir del 1 de agosto nos podemos empezar a juntar a entrenar y hacer trabajos en conjunto, o sea, dentro de un gimnasio, de una cancha. Pero ahora nada, yo solamente estoy yendo al gimnasio, en el gimnasio hay gente reducida, personal reducido, ¿no? Y muchas limitaciones y maquinaria, las máquinas, hay menos máquinas. Nada, voy a ver cómo va a ser la realidad cuando entremos a un gimnasio, que creo que en una cancha no va a haber vestuarios y demás, y va a ser, eso va a ser lo más diferente. ¿Cuándo te vas para Francia? Me voy el próximo 4 de agosto, dentro de 2 semanas. En Francia yo sabía que hace un par de semanas, de hecho hubo un día, los primeros días de julio, que hubo 0 casos. Y parecía ser bueno, pero bueno, después las noticias buenas hacen que la gente esté más tranquila y volvió a haber un pico de casi de un poquito más de 1000 casos, y esto es lo que me cuentan, y volvieron a poner los barbijos obligatorios en lugares cerrados, públicos y demás. Entonces es como que están, pusieron un poco el freno de mano a algo que habían dado como mucho vía libre. Así que parece estar bien la situación, pero la están tratando de que no se le vaya de las manos. El avión, yo sé que pusieron de medida, por ejemplo, que no hay equipaje de cabina. O sea, no te puedes llevar todas las valijas van a la bodega. Es para evitar, por ejemplo, que la gente... El bolso de mano, básicamente. Claro, el equipaje de mano no hay para que no haya gente parada agarrando valijas toda la vez, que la gente se vaya parando... cuando te van diciendo, te vas parando para salir y no se acumule la gente. Hay que llevar, que tener barbijo todo el tiempo. Creo que la cantidad de asientos están limitadas, que no está libre, y que van llenos los aviones. En cuanto a lo deportivo, ¿qué significa este nuevo objetivo, esta nueva meta? Es importante para mí porque es como te decía, llegar a un país, a una liga importantísima para lo que es el handball, y que da vidriera para adelante y que en la que se puede aprender un montón. Si llegar a Francia es un objetivo muy importante para mí, y creo que me va a empujar bastante porque es un nivel de un país muy tenido en cuenta en todo el mundo de handball. Y es yo no voy a jugar en la primera liga de Francia, pero la primera liga de Francia es hoy la Premier League, que es la mejor liga de fútbol del mundo. Claro, es como que vas a jugar en el ascenso de la Premier para si lo llevamos a fútbol. Sí, algo así. Sí. La verdad que es eso. Están los mejores equipos, los mejores jugadores. La Liga de las Estrellas se llama, de hecho, la Liga de Francia.